¿Te perdiste uno de nuestros programas? No te preocupes. Entra a nuestra plataforma cautivaradio.com y escucha toda nuestra programación. Ahí teníamos esta excelente canción, Neil Molinares con Soldadito de Hierro. Son las 10 y 28 y estamos, por supuesto, en Navegantes con lo mejor de la buena música. Me gusta saludarlos a todos ustedes que están en distintos lugares del mundo y nos están escuchando a través de las www.cautivaradio.com. Cami, como te habíamos dicho, como te había comentado, vamos a tener un programa especial hoy. Vamos a hablar de niños, el top 10 de los niños con poderes sobrenaturales. Son poderes especiales. No sé si tanto o menos que el tuyo. Primero te voy a dar todos sus poderes y al final tú me vas a decir cuál es el tuyo. Al mío nadie le gana, ya te digo. ¿Estás seguro? Sin saber las historias que te voy a comentar. Sí, segurísimamente. Bueno, vamos a comenzar con la primera historia. Les voy a hablar de un pequeño niño croata. Este niño tiene por nombre Iván. Vamos, mira, escúchame esta pronunciación. Iván Istojković. Istojković. Oh, vale. Iván Istojković. Ah, para que después no digas que no soy políglota y hablo muchos idiomas. Multilingüe. Así es. Les cuento que este pequeño niño croata, como ya les dije, atrae objetos metálicos con su cuerpo y puede resistir un peso de hasta 25 kilogramos. Además, este niño también cuenta con el atributo de poseer propiedades de sanación mediante las ondas magnéticas que emite. ¿Qué tal? ¿Hasta el momento le ganas a Iván o no? Sí, seguramente. ¿Pero qué opinas de este pequeño niño? Oiga, no, mentira. Atrae objetos metálicos. Es decir, si tú le colocas una cuchara, un tenedor o cualquier cosa metálica, él la va a sostener en el cuerpo. Y puede sostener hasta 25 kilos de un objeto o de varios objetos que lleguen a pesar esta cantidad de peso. Yo me tiro 25 kilos encima y me caigo. Recuerda que hace poco estuvimos en el gimnasio y no podíamos levantar 20 kilos. Es verdad. Madre mía. Y este chico es un pequeño de 7 años. Puede cargar 25 kilos y no cargar con sus brazos, sino adheridos a su piel por la atracción que tiene. Oiga, pero eso es sorprendente. ¿Y tenemos algún otro dato? O sea, ¿sabes si han hecho algún estudio? ¿A qué se debe esa situación? ¿Por qué se da en ese caso? Vale, específicamente según la información que tenemos, que es muy precisa de los casos que les vamos a comentar, la invitación también es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, porque por ahí vamos a dejar detalles más específicos de todos estos casos. Pero por lo pronto te digo que él ejerce o genera ondas magnéticas, así como los imanes, efectivamente, y que estas ondas magnéticas son las que permiten que estos objetos metálicos se adhieran a su cuerpo. Y estas mismas ondas magnéticas, Cami, te cuento que le han dado propiedades de sanación. Según cuenta la leyenda, la historia, si una persona sufre algún tipo de molestia, de dolor como tal, ya sea dolor de cabeza o dolor en un brazo o un hombro, con tan solo un pequeño masaje o un pequeño roce de este chico, la gente asegura que se les quita el dolor, porque con su atracción o con su onda magnética distinciona los músculos y permite la sanación. Obviamente, dolores de tipo muscular. Sorprendente, la verdad que, a ver, muy interesante. Tenemos que ir a visitarlo a Croacia. Así es, señora, en Europa Occidental. Ay, qué rico comer por allá, dar una vuelta, conocer un poquito. Bueno, pero si Iván te sorprendió, Cami, te voy a decir otra historia. Yo me imagino a Iván ya un poquito mayor. Nos está comentando que Iván ya tiene aproximadamente 8 años, cumpliría en este 2020. Yo cuando sea grande quiero andar junto con él, porque se imagina las monedas que va a recoger de niño. Claro, cuando vaya pasando las atrae, de que las atrae. Les cuento que les tengo otro dato, señores. Sería en el puesto número 8, les tengo a Jan Hilon, por el nombre y la pronunciación que les estoy indicando, pues pueden saber que este es un niño chino que puede cargar a personas y objetos. Escucha este dato, Camilo. Puede cargar a personas y objetos de más de 100 kilogramos. Su fuerza bruta fue descubierta cuando apenas era un bebé recién nacido que no podía ni caminar y ya podía levantar un bote de aceite de más de 5 kilos. No podía caminar ni levantar su propio peso, pero podía levantar 5 kilos. En estos momentos, Jan tiene 6 años y puede levantar hasta 100 kilogramos. Es decir, no sé cuántas veces su peso podría ser, porque una persona aproximadamente de 7 años, ¿cuánto puede pesar aproximadamente? No sé, unos 15, 20 kilos. Pues. Pongamos que tenga 20 kilos y descarga 100, es decir, que carga 5 veces su peso. ¿Qué tal? Ahí, ¿le vas ganando a Jan o no? Ay, ya no sé. Yo no sé si decirte mi superpoder. No, yo te lo dije. Traigo personas que están sacadas de las historias de superhéroes y de ficción de Hollywood. Porque esta historia de la fuerza bruta y descomunal que tiene este pequeño ha asombrado a la humanidad. Realmente son muchos los kilos que puede llegar a cargar. Bueno, ya saben que si quieren tener un poquito más de información y tener información un poquito más amplia, pues síganos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como Cautiva Radio 91.9. Y también nos pueden escuchar también en nuestra página web www.cautivaradio.com. Oiga, pero sorprendente lo del niño. A tan corta edad ya es levantar tanto peso, ¿no? Yo es que a duras penas soy capaz con la sal del almuerzo, Ángel. Así es, Camilo. A duras penas eres capaz con la sal del almuerzo, pero ya sabemos que hay niños que te tienen ventaja. 100 kilos puede cargar a tan solo 7 años de vida. O sea, es absoluta su fuerza. También, la pregunta habitual es ¿a qué se deriva su fuerza? Pues también, según un poco de lo que he leído, se atribuye a que genera ciertas sustancias, digamos que todas las generamos en nuestro cuerpo en unas dosis pequeñas, que son los que nos dan la vitalidad, nos dan el vigor, la fortaleza. Algunas personas tienen más, generan más este tipo de sustancias en el cuerpo, pero este niño la genera, digamos, al 100% o al 200%, porque llega a cargar estos grandes pesos. Así que estamos hablándoles en Navegantes sobre niños con poderes extranaturales. Vamos a seguir con este top y al regreso de esta buena canción que nos trae Shocky Town junto a Carlos Vives. Has llegado a saciar mi sed. Y ven tranquilo, yo te juro no me escaparé. Me enloquece tu piel, que te deje querer. Más cerquita me tiene temblando. Estás escuchando Atmósfera Cautiva. Y ahí estaban los hermanos mexicanos de Jesse y Joey escuchando una de sus últimos temas, esta buena canción a las 10:42 de la tarde. Señores, la invitación es para que si nos estás escuchando y quieres participar de este programa, lo puedas hacer a través del 681-688-654. Esa es nuestra línea oficial para que por ahí nos dejes un mensajito de WhatsApp, nos llames, nos cuentes qué tal te parece el programa, saludes a esa persona especial y por supuesto des tu opinión sobre el tema del día. Hoy estamos hablando sobre 10 niños que tienen habilidades especiales, habilidades sobrenaturales, y además tenemos un dato más. Tenemos a una persona, nuestro querido director Cami Herrera, quien asegura tener a una habilidad superior a la que hemos hablado. ¿Es así o no, Cami? Sí, la verdad que sí. Menos mentira, pues no creo. No te vengas ahora a retractar. Digamos que la fresa de este postre va a ser tu habilidad, porque tú has decidido o nos has indicado que tienes una habilidad que supera la que hemos hablado en la noche de hoy. Casi, sí, señores. Así que esperen al final de la noche porque no saben mi superpoder, pero ya les aseguro que va a ser sorprendente. Como para que se den una idea de la habilidad de Cami, les voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos hablado. Hemos hablado de un niño croata que tiene la habilidad de atraer objetos metálicos y cargar con su cuerpo hasta más de 25 kilos adheridos a su piel y sanar con ondas magnéticas. Eso Cami lo supera. Súper, segurísimo. El segundo caso era de un niño chino que tiene la habilidad, es un niño que tiene una fuerza descomunal y puede cargar hasta más de 100 kilos pesando él aproximadamente 20 kilos, es decir, superando 5 veces su peso, y se descubrió su talento o su fuerza desde que tenía meses de nacidos, cuando fue capaz de levantar un bote de aceite que pesaba aproximadamente 5 kilos, es decir, no podía caminar pero con sus brazos levantó un peso de 5 kilos. Eso Cami también lo supera. También, segurísimo. Vamos a ver si vas a superar a esta que te traigo a continuación. Es una niña hindú que se llama Yoga Mata. Ese es el nombre de esta pequeña. Y esta niña tiene la impactante habilidad de leer con los ojos cerrados, así como también de manejar bicicleta y esquivar objetos que se encuentren en su camino con los ojos cerrados. Simplemente tiene, se dice, como si tuviese una especie de sensor que la alerta de el peligro en este caso y lo puede esquivar. Y con respecto a la lectura, hay una conexión, dicen las personas que han estudiado el proceso, que tiene un poder de concentración y de conexión con lo que sea que tenga al frente, que aunque no lo esté viendo, lo puede entender e interpretar, y es lo que le pasaría en el tema de la lectura. Camilo, ¿lo superas o no lo superas? Lo supero para el 100%, segurísimo. Es que esto no me llega en los tobillos. Estamos hablando de una niña que con los ojos cerrados puede leer, manejar bicicleta y esquivar objetos. No, estoy seguro que lo supero, pero verás que les diga las mías. ¿Pero qué opinas de esta historia de Jordan? Oiga, no, pero sorprendente. Lógicamente, pues, a ver, lo más impactante es que llegue a tener esa conexión y que pueda interpretar y pueda leer con los ojos cerrados e incluso pues montar bicicleta como si fuese una niña de último modelo. Ya, es como si tuviera un chip que la hiciera mejor, superhumana. Algo así, claro, porque es que no es muy normal. Pero bueno, yo personalmente opino de que bueno, estas personas, como dices tú, son personas que hay que mostrar, y sobre todo pues para que se enteren un poquito más. Ya saben que vamos a publicar esto en nuestras redes sociales para que sigan y puedan consultar un poquito más y tengan más detalles con respecto a esto, porque son estudios, yo supongo que han hecho estudios muy muy muy rigurosos. Efectivamente, son personas especiales que se han sometido justamente a ciertos estudios para validar o para saber de dónde vienen sus superpoderes. Yo también me he sometido a estudios y te han validado. Sí, me han validado. Perfecto, me parece muy bien. Me gusta cuando al final vamos a tener una historia comprobada y que está justamente en cabina para que nos cuente. Pero te voy a decir el cuarto, el que ocupa el puesto número 6 en este conteo de los 10 niños con habilidades especiales. Y les cuento que este niño tiene por nombre Ben Underwood. Ese es su nombre, Ben Underwood. Y este niño no nació con su habilidad, sino que luego de sobrevivir al cáncer de ojos, escucha esto, Cami, luego de sobrevivir al cáncer de ojos, Ben desarrolló el poder de distinguir los objetos y la distancia que tiene a estos objetos con tan solo un chasquido. Por ponerte un ejemplo, si tú lo colocas aquí y colocas un objeto a 3 kilómetros o a un kilómetro de distancia, él obviamente tiene que estar en una recta, debe ser una cosa, digamos un espacio recto con ningún tipo de obstáculo. Él sabe a un kilómetro qué objeto está del otro lado y te dice exactamente la cantidad de centímetros o de metros que hay de donde él está hasta donde está el objeto, con solamente pararse y divisar el objeto donde se encuentra. Oiga, eso está muy bien para una construcción. Está maravilloso. Lo paras y dices, mira, ¿qué cosa es? ¿Está torcido? No, bueno, vale. Oiga, no, pero a ver, si es a kilómetros, pues es sorprendente sobre todo eso, que son datos muy exactos y al ser kilómetros, bueno, yo te puedo calcular 2, 3 metros, 5 metros, 10 como mucho, pero ya es a kilómetros y dar datos exactos, pues es algo muy sorprendente. Pero lo más sorprendente es que lógicamente haya vencido ese cáncer de ojos. La verdad que es una batalla muy difícil y que es de admirar que ya haya ganado esa batalla. Ganó la batalla y quedó con una habilidad especial en este Imagínate. Caso. Y también, Cami, yo no sé si es que yo estoy cegatón o no sé, pero a mí me pone algo, por lo menos medianamente pequeño o mediano, a X cantidad de metros, yo puedo identificar el objeto, de pronto ver el volumen, pero quizás no saber de qué se está tratando, a escasos metros. Claro, imagínate, ahora dime a kilómetros. Por supuesto que no voy a saber ni qué hay, ni mucho menos, si no sé qué hay, voy a saber qué cantidad de metros va a haber de donde yo estoy. No, señor, no, yo no, yo a unas penas veo la cuenta, y eso porque me toca. Ya, y a la pregunta es, ¿lo superas o no lo superas? Ese no cuenta. ¿No cuenta dentro? No, ese no llega. Llega a entrar en el ranking No, para mí no. Señores, ahí estaba entonces Camilo Herrera dando sus declaraciones. No se puede despegar de este programa porque lo interesante viene al final, cuando él nos cuente cuál es su superpoder. Ya son las 10:48 y seguimos con la buena música en Navegantes con Ángel J. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Y me encanta saludar a todas las personas que se encuentran. Cami, tenemos oyentes en varias ciudades, o mejor dicho, países y ciudades del mundo. Tenemos a... Angie. Angie, por supuesto, a nuestra querida Angie en Cartagena. Angie. Saludos para Angie y saludos también para nuestros amigos que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. También están súper conectados a Navegantes. Y por último, un saludo a mi amiga Camila, que se encuentra en Miami. Nos está escuchando desde Florida. Para todos ustedes, un gran abrazo. Nosotros, como siempre, felices de que estén conectados a Navegantes y, en este caso, a Cautiva Radio a través de las www.cautivaradio.com. Vamos a escuchar a nuestra querida Shakira, Cami. Saludos a mi tocaya. A Camila, claro, Camilo, bueno. Ahí eso viene de familia, ¿no? Claro, sí, eso es mi tocaya, eso ya es sangre mía, la buena. Así desde es. Aquí, desde Madrid, España, para ti. Y se toca el pecho, Cami, claro, se así, toca el con pecho. El corazón. Vamos a escuchar a Shakira junto a Anuel con esta buena canción. ¿Me gustas? En esta noche de Navegantes. Soy capaz. ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé más? Estás escuchando Navegantes con Ángel Jay en Cautiva Radio. ¡Corten! La melodía que acabamos de escuchar fue en la voz de el colombiano Camilo, un chico que en estos momentos está muy bien rankeado, realmente está sacando muy buenos temas, es compositor, es cantante, talentoso, y en esos días también fue su boda con Evaluna Montaner, una de las hijas de Ricardo Montaner, y bueno, la boda dio mucho de qué hablar porque tenía un concepto bastante, bastante distinto y diferente, bueno, como dos jóvenes que son, y le apuestan justamente a eso, a lo diferente, a lo distinto. Y eso nos gusta aquí en Navegantes y, por supuesto, en Cautiva Radio 91.9. Ya el reloj marca las 11 en punto, las 11:00, señores, de este 26 de febrero. Ya estamos a solo una hora de pasar al 27 y con él faltar solamente 3 días para que se acabe este mes de febrero. Ustedes dirán que yo les llevo un conteo diario de los días, pero es que me gusta comentar. Como estoy en este horario de 10 a 12, me gusta hacer, digamos, darle importancia al hecho de pasar de un día al otro y de lo que eso conlleva, por supuesto, para todos nosotros. Hay que agradecer al Dios de cada quien, a quien ustedes crean o en quienes ustedes crean, por el hecho de permitir pasar de un día para el otro y estar vivo, y estar fuerte, y estar y poder seguir avanzando. Señores, estamos hablando entonces de los niños, del top 10 de los niños con habilidades especiales. Pero antes quiero darles buenas recomendaciones a todos ustedes. Recuerden que les tengo el dato, les tengo la agencia de viajes que hace que tus viajes sean fáciles y seguros. Les hablo de Viajes Cautiva Tours, que pone a tus pies los mejores destinos a nivel mundial. Ya sea que viajes tú hacia estos lugares, también puedes traer a todas tus familiares, amigos a España, si así lo deseas. Y es muy importante Viajes Cautiva Tours, porque te da una gran asesoría frente a todo lo que un viajero debe tener en cuenta a la hora de viajar, que si vas a viajar con mascota, que si vas a traer más del equipaje permitido, que si quieres en este caso un asiento especial, que si quieres acompañamiento a menores o también acompañamiento y silla de ruedas para personas que tengan problemas de movilidad. Toda la información que un viajero debe tener en cuenta lo encuentras, por supuesto, en Viajes Cautiva Tours. Te puedes comunicar al 919-290-367, te repito, 219-290-367, y también el 662-147-904. Esos son los teléfonos de Viajes Cautiva Tours. Recuerda que su horario de atención va desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas y luego retoman actividades desde las 16 hasta las 19. Ese es el horario de atención donde está un completo equipo humano, primero que todo, y también profesional para ayudarte con tus cotizaciones. Pues ya son las 11:03 y les voy a contar el quinto caso, señores. El quinto puesto del ranking o del top 10 de los niños con habilidades especiales en el mundo. Yo creo que no han habido, aquí están todos los niños que tienen las habilidades más importantes, más imponentes y por supuesto contemplados a nivel mundial. Les cuento que el caso que les traigo a continuación es sorprendente, es mágico y también es musical, como nos gusta en Navegantes. Les cuento que el protagonista de esta historia tiene por nombre Ethan Bortnick, y este pequeño a los 3 años ya podía tocar melodías en un piano, algo que las personas adultas, por lo menos yo, no soy capaz de hacer. Y él con tan solo 3 añitos lo logró, tocar melodías en un piano. Pasados 2 años, cuando tenía 5 años, Egna pudo no solamente tocar, sino componer sus propias notas. Y ha dado conciertos en estos momentos alrededor del mundo. Y desde que tenía los 11 años, Ethan entró al libro de los récords Guinness, pues ha sido el primer niño o la persona con menor edad al conseguir dar un tour mundial cuando tan solo tenía 10 años, con sus conciertos, composiciones y por supuesto con su gran destreza para el piano. En este caso, él logró con 10 años hacer un tour mundial y ha sido o ha entrado al libro de los récords Guinness por ser la primera persona que con tan solo 10 años, o mejor dicho, la persona más joven que ha logrado dar un tour mundial con sus conciertos, por supuesto, con el piano y con todas sus composiciones. Así que este es el puesto número 5 del top 10 de los niños con habilidades más especiales en el mundo, que lo tenemos, por supuesto, hoy en Navegantes, conmigo, con Ángel J. Y nos vamos porque la siguiente invitada a nuestro programa no quiere nada, así textualmente, no quiere nada. A las 11:05 de la noche llega a Navegantes Lola Índigo con Ya no quiero nada. Ese es el tema que escuchamos en Navegantes. Ahora sí me vas a encontrar, dime conmigo lo que te... Y aquí teníamos a Funambulista, o mejor dicho, Funambulista. Esos son los artistas o esta canción que acabamos de escuchar, que se llama La vida de antes y me gusta porque nos lleva a recordar cómo era el proceso, cómo eran realmente las relaciones, cómo era el vivir, en este caso en Andalucía, aquí en España. Son las 11:15 de la noche y seguimos con Navegantes, con lo mejor del pop a través de la 91.9 del FM y también a través de las www.cautivaradio.com. Y hoy hablando de un programa, o mejor dicho, hoy tenemos un programa muy especial porque estamos hablando de las habilidades que tienen ciertos niños que los convierten en especie de niños con poderes sobrenaturales, que la media, o por no decir que son únicos en el mundo por tener esas habilidades. Llegó el momento de hablar de esta pequeña niña, en este caso, sí, tiene por nombre Olivia Forward y esta pequeñita tiene el poder de no sentir dolor. Así es, uno de los grandes miedos de la humanidad es soportar un gran dolor o ser sometido a grandes dolores. En este caso, esta pequeña no tiene en este caso el sentido o el sentir de dolor. Les cuento que Olivia en 2015 tuvo un aparatoso accidente al que sobrevivió con tan solo unos pequeños rasguños y lejos de quejarse, lo único que hizo fue levantarse y seguir su camino admirablemente. Allí fue donde se descubrió, digamos, esta habilidad que tiene Olivia de no tener o no recibir ningún tipo de dolor. Digamos que esto también puede ser peligroso en el sentido que, a pesar de que no siente dolor, si recibe fuertes golpes o se somete a fuertes lesiones, pueden perfectamente comprometer órganos en su cuerpo e incluso acabar con su vida. Sin embargo, Olivia, este accidente a cualquier persona lo hubiese dejado por lo menos tendido en el suelo durante varios minutos mientras se recuperaba e incluso hubiese sido capaz o hubiese dado para ser llevado a un hospital Y en el caso de Olivia solo tuvo unos pequeños rasguños y no se levantó y andó como si nada hubiese pasado. Esta es una habilidad, debe ser el puesto número, en este caso, 4, o mejor, sí, venimos de orden descendente y ya estamos en el top 10, pero en la casilla número 4 de niños con habilidades especiales. En este punto hablábamos de Olivia, que tiene la capacidad de no sentir dolor, a pesar que la, digamos, la agredan, la golpeen, se caiga, y se puede incluso lesionar la piel, puede sangrar, pero ella no siente dolor. Es muy importante para todos ustedes que estén conectados con nuestras redes sociales, porque desde allí vamos a estar dejando detalles importantes para que los tengan en cuenta y también vamos a ampliar todas las noticias que tenemos aquí en nuestro programa. Recuerden también que tenemos nuestro Facebook Live y hacemos también en vivos a través de Instagram, así que tendrán no solamente la información sino también un cubrimiento claro de cómo es el funcionamiento de los programas directamente desde cabina, desde las cabinas de Cautiva Radio y en este caso escuchando Navegantes con Ángel. Vamos a escuchar esta excelente canción que les traigo a continuación y la hace la linda voz de Pastora Soler y el nombre de la canción es Aunque me cueste la vida. Yo creo que ese título lo dice todo. 11:19 en Navegantes. Y ahí teníamos a Morat a esta hora de la noche, 11:31 de la noche y seguimos en Navegantes con lo mejor de la buena música y de tus artistas del momento. Y estamos en el top 10 de los niños con habilidades especiales, con habilidades sobrenaturales y llegó el momento para la belleza. Así es el nombre justamente de esta pequeña, tiene por nombre Bella Divatkina. Divatkina es el nombre o el apellido de esta chica, que su nombre es Bella. Comenzó la historia de esta chica comentándoles o preguntándoles más bien quién realmente no quisiera manejar o tener un manejo de 7 idiomas. Realmente sería muy útil para cualquier, incluso para cualquier integración social. Obviamente para conseguir el trabajo te abren muchísimas puertas. Pues sí, ese es el caso de esta pequeña niña, quien maneja, como ya les dije, 7 idiomas. Y su nombre, como ya también les he comentado, es Bella, quien a su corta edad tiene el poder de aprender y dominar el ruso, español, alemán, chino, inglés, árabe y francés. 5 de los idiomas más importantes del mundo, esta pequeña los domina. Se los repito, estaríamos hablando de español, ruso, alemán, chino, inglés, árabe y francés. Así pues las cosas, no es raro que sea conocida por ser la niña políglota más joven del mundo. Hay muchas personas que pueden llegar a manejar 5 idiomas, pero después de muchos años de estudios y por supuesto a una mayor edad. En este caso esta pequeña alcanza en estos momentos los 11 años y ya tiene varios años manejando estos 5 idiomas. Así que estamos esperando que los Record Jeans, en este caso Record Jeans, más bien, pues la reconozcan como la niña políglota más pequeña o más peque en el mundo. Esa es la historia en este caso de Bella Divatkina. Divatkina, ese es el apellido de esta pequeñita que maneja 5 idiomas, señores. En estos momentos yo estoy sufriendo por aprender un idioma más. Estoy tratando justamente de aprender el inglés y me cuesta. Ahora no me quiero imaginar cómo se liaría mi cabeza con 5 idiomas. Y esta pequeña con tan solo 11 años actualmente ya maneja 5 idiomas y seguramente va a seguir aprendiendo. Cuando a las personas se les facilita un talento, se les facilita una actividad, en este caso el aprendizaje de los idiomas, pues siempre quieren más, más y más. En una reciente entrevista de esta pequeña que fue al programa de Don Francisco, quien bueno, se emite desde los Estados Unidos, pues pude comprobar yo directamente y de primera mano que la niña Don Francisco trajo 5 traductores, bueno, 4 traductores, porque él habló directamente en español y él hablaba en español, ella le contestaba en español y un español fluido y claro, y los traductores le hablaron en los otros idiomas restantes y la niña a todo respondió y según ellos pues lo hacía muy bien. Yo te puedo hablar del español, que fue lo que entendí con claridad, y realmente Bella lo hacía espectacularmente. Son habilidades que tienen las personas, que tienen algunos seres maravillosos como estos niños. El top 10 de los niños con habilidades especiales. Ya sabes que si quieres profundizar sobre los temas y sobre el porqué de las habilidades de estos niños, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Y seguimos con la buena música, porque a mí me gusta que el programa realmente tenga contenido, pero lo más importante y el protagonista de este programa es la música. Llega Mao y Ricky a las noches de Navegantes. He bajado y cruzado otro labio, pero aquella noche me hallé. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed. Por haber encontrado un rincón a tu lado, he escrito una historia sin fin. He tejido un nido de algodón y de hilo para ir a vivir. Tómame y acurrúcame, bésame y acaríciame. Quiéreme. Si te pido la mano, puedo morir si pienso que no estás junto a mí. Estoy hecho para ti. Yo no quiero ir a buscar por ahí, porque no estoy seguro de más nada más que de amarte. Y mis latidos se aceleran preguntándote si te pido la mano. Estás escuchando Navegantes con Ángel J. Te has perdido quién soy en la voz de Vanessa Martín a las 11:45. Acaba de cambiar el reloj a las 11:45 de la noche. Ya tan solo 15 minutos nos separan de que el reloj marque las 00 y pasemos a este 27-27 de este mes de febrero. Y nos quedarían solamente 2 días, señores, para pasar al tercer mes del año, al mes de marzo. Vamos a indicarles en el top 10 que tenemos el último caso, la última historia que les traeré a la mesa hoy sobre esos artistas, esas personas que realmente tienen habilidades especiales. Son pequeños niños con habilidades sobrenaturales que perfectamente pueden ser inspiradoras para cualquier película de Hollywood. Algunos son sacados incluso, pareciesen sacados de ciencia ficción. Pero he decidido que este top lo cierre esta historia que les traigo a continuación, porque realmente es un superhéroe, tiene una habilidad especial que lo convierte en el propio superhéroe humano. Les voy a hablar de dos hermanos, de Noah y Lucas Aldridge. Estos pequeños son hermanos. Y realmente el superpoder que en este caso tiene Noah consiste en llevar a cuestas a su hermano Lucas, pues este sufre una discapacidad que le permite o que le da una movilidad bastante reducida, por no decir nula, y el hermano Noah se ha visto en la tarea o ha tomado la iniciativa de cargar en sus hombros a su hermano para llevarlo al colegio, a los encuentros con amigos, a ver partidos incluso de deporte, a cualquier lado que su hermano quiere ir, pues Noah lo monta en su espalda y lo lleva. Esto también ocurre, pues su familia es de bajos recursos y hasta el momento no han tenido una silla que les permita, en este caso, transportar a Lucas de un lugar a otro. Sin embargo, ahí está Noah, nuestro superhéroe de la noche de hoy, y ellos dos están en el primer lugar en este top 10 de los niños con superpoderes. En este caso, el poder de Noah es esa valentía y esa fuerza que tiene para que su hermano no se pierda ninguna de las etapas de su niñez y, por supuesto, asista tanto a la escuela como a los distintos eventos y actividades que hace un niño de su edad. Como dato curioso, les digo que en este caso, Lucas, que es el hermano, digamos, que tiene la discapacidad, es muy inteligente y también, digamos, que saca muy buenas notas y también ayuda un poco a Noah, en este caso, que quien, digamos, es bueno también en los estudios, pero Lucas tiene como unas habilidades mucho más desarrolladas y especiales en cuanto al estudio. Así que eso va como compartido. Bueno, yo te llevo en mi hombro y tú me ayudas un poco también con mis tareas y con mis trabajos. Pero lo importante de rescatar en este caso de esta historia es justamente la hermandad, cómo la otra persona, a pesar de que es un pequeño de 10 años, se monta a su hermano en la espalda y lo lleva a donde lo tenga que llevar. Eso se llama amor y se llama, por supuesto, familiaridad. Ahí tenemos el último o la última historia de la noche de hoy en Navegantes, que estuvimos hablando sobre esos 10 casos de niños con habilidades especiales, con habilidades sacadas perfectamente de cualquier film de ficción, pero que están en la realidad y que viven dentro de nosotros. Son las 11:48 y la invitación cordial a que participes de mi programa a través del 681-688-654. Han sido muchos los mensajes que me han llegado en el día de hoy participando del tema. Vamos a escuchar esta canción que les traigo a continuación y ya para finalizar, para cerrar, les mandaré saluditos a todos los que están conectados a la 91.9 en el FM y también a las www.cautivaradio.com. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Así es, señores, y con Cés vamos llegando al final de Navegantes. Son las 11:55. Para mí, como siempre, un placer haberlos acompañado durante estas dos horas con lo mejor de la buena música y tus artistas del momento. Recuerda que, como siempre, nuestra cita va puntual desde las 10 en punto hasta las 00 por la 91.9 en el FM y también a través de las www.cautivaradio.com. Nuestras redes sociales, como siempre, es Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Ahí vas a encontrar toda la información del programa. Recuerda que hacemos en vivos y live en ambas redes sociales para que estés al tanto de todo lo que hacemos en cabina aquí en los estudios de Cautiva Radio. Las montañas y el cielo de feliz, mañana nos escuchamos puntualito a las 10. Yo soy Ángel J. Nos escuchamos mañana y vamos a escuchar ahora esta buena canción que hace Sex. Se llama Lo Malo.